una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Bueno, y acá estamos de vuelta, escuchábamos recién Latinoamérica de Calle 13. Y bueno, como decíamos hace un ratito, estamos con dos invitadas especialísimas. Ellas son Valeria Boruch y Marta Bulgaroni, que son las mujeres responsables de Bebé Baila Conmigo. Vínculos del movimiento, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Muy bien. Bienvenidas. Gracias. Quiero decir, ahora vamos a subir una foto. Acaban de traer una torta para los próximos invitados e invitadas. Comida. Está bueno. Hidratos de carbono, endorfina. Sentar precedentes, sí. ¿No? ¿Viste así? Generar jurisprudencia. Sí. Exactamente. Ahora vamos a subir una foto de las delicias que acaban de traer. No, ¿cómo y andan? Unas cascaritas de naranja. Sí, alucinante. Sí, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Con calor, seamos obvias, seamos con calor. Mucho calor. Bueno, cuéntenos un poquito de qué va Bebé Baila Conmigo. Hay unos videos en la red alucinantes, que estimo que los debe editar tu compañero, ¿verdad? ¿O no? Y también el primo de Marta. Ah, son divinos. Una estética preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, cuéntenos de qué va Bebé Baila Conmigo. Dale. Bueno, yo soy Marta. Buenas tardes. Gracias por compartir este espacio. Bueno, Bebé Baila Conmigo sale un poco de la inquietud de nosotras como mamás. Nosotras éramos compañeras en un taller de expresión corporal, hemos hecho esa carrera. Y bueno, bailábamos y vinieron nuestras hijas, ¿no? A nuestra vida, Amanda y Mechi. Y bueno, de ahí también nos juntábamos, nos reuníamos a charlar de crianza y también con este interés en común que es la danza. Y bueno, dijimos, ¿por qué no integrarlas a ellas? Y empezamos probando nosotras a bailar con ellas. Y dijimos, bueno, esto me parece que está bueno, nos hace bien y seguramente haga bien a otras mamás. Y invitamos amigas y largamos este año con el proyecto formal, diríamos, abierto a la comunidad, diríamos, a todas las personas que estamos por la zona de Boedo, Almagro. Y bueno, con mucho contento, diríamos. Porque es como fue un proyecto que yo siento que es muy orgánico, que fue también gestarlo y parirlo y con tiempos intuitivos, y hay mucha metáfora del aprendizaje de lo que es la gestación, el parto y la crianza también en un proyecto que crece. Sí, totalmente. Y que por suerte también es compartido y dentro también influenciadas por este, no sé, yo siento que hay como un movimiento, como un subterráneo de movida, de cuestionamiento y reflexión sobre la cultura en general, la crianza y bueno, el arte también se la hace, que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Salir de la burbuja y aprender juntos y crecer juntos. Y bueno, Bebé Baila Conmigo también tiene esa cuestión de lo vincular como eje y lo grupal también, ¿no? Es muy importante las clases que las mamás se encuentran con otras mamás y los bebés, y bueno, es como el contacto, ¿no? Y la transformación a través del diálogo y el contacto con las otras experiencias. Y bueno, nosotros hacemos una propuesta y hay tierra fértil. ¿Y ahí, cómo es la dinámica de esa propuesta? ¿Cómo están conformados los grupos? ¿Cómo funciona? Bueno, un poco como decía Marta, ¿no? Empezamos a partir de nuestra propia experiencia como mamás. Entonces, arrancamos con un grupo de edad muy, muy, muy chiquitito, que se ajustaba a la edad de nuestras bebés. Y de a poquito fuimos viendo cómo... A partir del mes, ¿no? A partir del mes, sí. Bien chiquitito. Sí, y eso es un poco apoyado también en nuestro bailar en casa con los bebés. Claro, y decíamos, sí, se puede totalmente, comporta bebés, importa claro. Bebés, se puede proponer desde el cuerpo, porque la mamá propone siempre desde el cuerpo. Y fuimos viendo que cómo se iba modificando la energía a partir de que los bebés iban creciendo, cómo en los primeros meses la energía es muy de a dos y muy muy tranquila y muy para adentro, muy claro. Todavía de ese vínculo. De mecer. Exacto. Y cómo cuando el bebé empieza a desplazarse, claro. La mamá necesita salir de ese mecer por momentos y perseguirlo y estar y poner su energía a la par de la energía del bebé. Así que tenemos dos grupos desde el mes, como vos preguntabas, hasta que empiezan a desplazarse, y desde que empiezan a desplazarse hasta el año y medio por ahora. Claro. Veremos cómo seguimos. Cuando vayan estamos. Creciendo. Las nuestras ya egresaron. Ah. ya son adultas. Claro, no, pero está buenísimo, porque yo soy bailarina. Y entonces, claro, los embarazos, bueno, obviamente yo igual sí bailé con la primera, no, pero con el segundo hasta los 6 meses más o menos. Y después, claro, volver a insertarte en el grupo con el bebé chiquito es como más difícil. En cambio, una propuesta así que los integre, la verdad que está... Es súper novedoso, yo no había escuchado nunca una cosa así, me parece buenísimo. Sí, digo, y al margen, ¿no?, de que uno, no sé, elija la danza como hobby y demás, está bueno esto de que yo por ahí te conozco como personalmente a vos, pero no, esta cosa de no ser, no sé, Eleonora Casano, digamos. Claro, ¿no? Claro. Esta cosa de tener como, sino esto de compartir el espacio con otras mujeres, con otros niños, con otras niñas. Está buenísimo. Sí. Bueno, leyendo algo de lo que nos habían pasado, las mujeres como que rescataban mucho esto, ¿no? Esta cosa de que haya otros brazos disponibles para ese bebé y esa bebé, y ellas esto de poder cerrar los ojos y conectarse, ¿no?, como con otra... Sí, nos interesaba eso porque también desde la danza nosotras bailamos expresión corporal, y la expresión corporal tiene esa propuesta pensada desde lo que vos proponés como individuo que se expresa, donde no hay pautas a seguir estrictas. Sí puede haber sugerencias, consignas, pero no hay algo estricto a seguir. Y justamente en la maternidad uno se encuentra con el tenés que hacer, tenés que decirle, no tenés que... Y entonces proponer desde ese lugar también, desde lo que cada mamá propone, porque permanentemente está proponiendo. Claro. Nos parecía que se juntaban las dos cuestiones de la danza y de la maternidad como para encajar justo y claro, ver claro. Qué salía de ahí. O sea, que laburan mucho con el emergente grupal, digamos. O sea, de manera mucho más orgánica y no tan rígida de, bueno, hoy Claro, algo de lo que está diciendo Vale que es importante, no trabajamos desde lo modélico. Hay ciertas técnicas de la danza que proponen un modelo a seguir, el cual está muy estudiado por la persona que lo creó, por todas las generaciones que la crearon, como es la danza clásica, ¿no? Todo, generaciones y generaciones perfeccionando una técnica, o técnicas donde el autor, Graham, Mullen, lo que sea, a través de sus cuestionamientos, de sus indagaciones sobre la danza, creó una técnica a su medida, a su cuerpo, a su espíritu, diríamos. En cambio, la expresión corporal propone como que cada uno, a través de la investigación del movimiento, con pautas que son parte del lenguaje del movimiento, uno vaya explorando. Se trabaja mucho la improvisación. Por eso el emergente es parte crucial de la improvisación. Y que creo que ahí. La maternidad tiene mucho. Claro, y justamente ahí se junta maternidad y improvisación, porque yo venía pensando un poco en el colectivo, ¿no? De esta charla, ¿no? Y pensaba, claro, porque cuando uno improvisa, cuando uno va a un espacio donde está pensado el encuadre para que las madres improvisen a conciencia y a placer, no por una imposición de la circunstancia, porque a veces uno improvisa a gusto y a veces uno no improvisa a gusto. Quisiera tener que las cosas salgan más como uno las piensa. Sí. Pero los niños, en realidad, son casi siempre impredecibles y son un desafío justamente a los esquemas y un salto todo el tiempo a cuestionarse en esos parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que uno planifica? Entonces, cuando uno se encuentra en un lugar donde uno puede improvisar a conciencia y por placer y realmente sin ninguna presión, aparece el disfrute y aparece la creatividad, y eso está muy vinculado a la maternidad y retroalimenta, diríamos, ¿no? Eso. Y sí, el encontrarte con que improvisaste, salió algo y está bueno, y no hay alguien que te devuelve una mirada de desapruebo, sino claro, de desaprobación, sino que es improvisé, salió por claro, otra cosa y está bueno, y la pasé bien y mi bebé la pasó bien. Claro. Muchas mamás se sorprenden porque por ahí vienen y dicen, bueno, no sé, yo sí, él que está todo el día en actividad y hace un montón de cosas, no sé cómo se va a llevar con otros nenes. Y por ahí el pibe se durmió a la mitad del encuentro y la pasó bien porque se quedó dormido. Claro. Evidentemente la está pasando bien porque duerme, o juega con otros nenes y se encuentra desde otro lado que la mamá no conocía, ¿no? Como que también ellos se encuentran desde un lugar que uno no conocía del otro y... Y está buenísimo. Claro. Para nosotras poder observar eso es... Sí, qué el bueno, permiso de explorar, ¿no? Porque creo que la maternidad a veces está muy cargada. Uno quiere dar lo mejor de uno y está cargado con mandato uno mismo, una presión de querer hacer todo bien, ¿no? Y el tema de explorar, de decir, no importa bien o mal, es explorar, permitirse el explorar, el decir, bueno, por ahí si hago tal cosa, tal otro, o demoro la respuesta o lo hago de otra manera. Sí. Porque como que uno dice, uno no va a ser una improvisada en claro, la maternidad, escúchame. ¿Cómo estás improvisando? ¿Viste? Como que las cosas importantes en la vida no se hay que planificarlas, claro. Pero no, o sea, esto es totalmente una construcción día a día, instante a instante, y que los lenguajes artísticos y por ahí un encuadre así de permitirse la exploración, donde no hay error, sino ensayo, ¿no? Claro. Sí, y aparte de esto, ¿no? Que de repente cuando uno deja de tener como esa mirada tan rígida, maternando, ¿no? Me refiero, y tomando un poco lo que vos decís, fluye mucho más y hay como un espacio mucho más grande para el disfrute, ¿no? Que está buenísimo que eso suceda. Y esto, y aparte, digamos, maternando un bebé chiquito es emergente puro, ¿no? Es esta cosa de que, y cuando uno empieza como a meter rigidez ahí, son dos cosas que por ahí se repelen, ¿no? La crianza de uno chiquitito y la rigidez, no tiene absolutamente nada que ver. Porque además te frustras un total, montón. Porque totalmente. Nada termina de cerrar como vos querías. Totalmente. Claro. Y es frustrante cuando puede ser hermoso, y obviamente tener momentos de desesperación, porque bueno, es parte sí, de la maternidad, pero... Sí, pero también me imagino, nada, que el taller debe funcionar como herramienta después en casa, ¿no? También como llevar cosas que justamente que se improvisan y que surgen en ese grupo y que después en tu casa con tu bebé te pueden funcionar para, no sé, qué sé yo, atravesar momentos complicados, ¿no? no sé. Sí. Va, yo, porque como la cuestión física y la conexión física y con la música es así como súper importante. Entonces, más allá del espacio ese, después también... Sí, lo trasladás. Claro. Sí, tal cual. Nosotras no lo hacemos como una propuesta de, bueno, después de esto traten de usarlo en su casa. Digo, no. No, obvio. Pero nos pasó de mamás que nos, claro, cuenten y nos pasa a nosotras, a mí me pasa de probar cosas en el taller con Marta y nuestras bebés, o de probar cosas con mamás, y que de golpe surge algo en casa y me encuentro haciendo algo similar a lo que habíamos sugerido en el taller. Y después darme cuenta, y sí, se va como metiendo en lo, claro, cotidiano inevitablemente. Sí, además esto, nada, es, bueno, el vínculo con la danza y con la música es tan, tan intuitivo que, no sé, es como... Sí, tan vital, dicen, claro, como eso, que el ritmo, sí, es como la primera, bueno, lo corporal es como la primera conexión que tenemos con nuestros bebés, ¿no? Todos los seres humanos. Y bueno, de repente reencontrarse con eso tan vital, justamente en un contexto que permite que se manifieste, ¿no? Porque lo que pasa por ahí cotidianamente es que siempre estamos haciendo otras tareas, ¿no? Claro. Y estamos con nuestros niños, los estamos atendiendo, pero a veces hay cuestiones muy pequeñas que se nos escapan por la presión de las cuestiones hogareñas o laborales o familiares, y... De repente simplemente estar ahí para moverse como uno quiere y claro, a partir de lo que surge, aparece como la maravilla de lo ínfimo, ¿no? Eso de detenerse en uno de los relatos de la mamá. Por ahí después leemos algún relato. Para mí es re importante escuchar lo que dicen. Nosotros le pedimos a las mamás que teníamos una entrevista y que nos gustaría mucho... Que estén también resonando sus palabras, que son, claro, como las protagonistas del espacio. Pero esto de detenerse a mirar estos detalles, ¿no? Que a veces son reveladores, ¿no? Como, y que esa simpleza hace que uno se conecte con algo más justamente vital o profundo que el trajineteo de nuestra vida moderna, que encima que estamos bajo un paradigma tan productivo, ¿no? Como que lo emocional y lo vincular, ¿viste? Queda como totalmente en segundo plano, ¿no? ¿Y grupos de cuántas mujeres son habitualmente? Va variando, sí. Hemos tenido 6, 7 mamás, a veces 10, a veces 2, ¿viste? Es como muy, muy variado. Y con el tiempo hemos tenido experiencias distintas. Hace poco tuvimos una experiencia muy linda que fuimos a un encuentro de talleres y habíamos pensado que estén las mamás, pero era un encuentro tan, tan integral, tan... Están desde un lugar tan de compartir, muy lindo, que nos animamos a invitar a todas las personas a bailar. Entonces estaban las mamás con sus bebés, algunos papás, y había gente que había ido a otros talleres de canto, claro, en la jornada de talleres artísticos abiertos. Y uno podía tomar varios talleres o uno. Entonces el nuestro, bueno, se prepararon las mamás con sus bebés para entrar y dijimos, no, bueno, entren todos. Y entró gente que no tenía hijos a bailar. Y era sorprendente porque decían, yo me di cuenta que la palabra clave era aceptación, decía gente que nunca tenía hijos y que bailaba, claro, y que veía, y era claro, que digo, qué loco que diga eso, que la clave era la aceptación de que, bueno, es todo el tiempo tomar o soltar, ¿no? Diríamos de alguna manera el control y, bueno, escuchar la propuesta y seguir, ¿viste? Seguir el río. Y bueno, pasó eso, ¿no? Y fue lindo, ¿no? Eso de la propuesta de, bueno, ahora vamos a hacer un encuentro también con acompañante, que claro, es la mamá elija. Les iba a preguntar para que expliquen cómo es eso del la propuesta del acompañante. Sí, y nos fuimos animando. a bailar en familia. Y nos pareció que estaba buenísimo. Además que surgió mucho también de las mamás. Muchas mamás nos preguntaban porque querían, claro, venir con sus compañeros o con una hermana, claro, o con y bueno, y dijimos sí, porque está bueno, porque también hay como un montón de propuestas que pueden salir de ahí, digo, no solo la mamá sosteniendo a su bebé, sino dos sosteniendo al bebé, el bebé, claro, y otro sosteniendo a la mamá. Entonces, como nosotras pensamos esta propuesta desde el vínculo, eso es un ida y vuelta, y a veces es el bebé el que está sosteniendo, y bueno, y si ponemos un otro, bueno, abrir ese vínculo a tres puede ser nos imaginamos, claro, que va a estar muy muy bueno. Así que bueno, veremos cómo funciona y cómo sería las clases, o sea, los talleres están programados como para encuentros mensuales, semanales. ¿Cómo es la dinámica más formal? Y eso fuimos variando. En principio teníamos un taller mensual, uh-huh, y después un poco por demanda y otro poco porque nosotras teníamos ganas de que las mamás pudieran volver y seguir, hicimos más de un taller, hicimos dos o hasta llegamos a tres talleres mensuales. Uh-huh. También, bueno, sabemos que es difícil por ahí el sostener el mes entero porque hay otros... Son encuentros semanales. Son encuentros de una vez por semana, uh-huh, sí. ¿Cuánto tiempo es? ¿Una hora? Nosotros proponemos dos horas. Uh-huh. Y de movimiento en realidad es bastante menos. Tenemos, claro, un espacio al comienzo como para presentarnos, uh-huh, todas, presentar la propuesta y que las mamás se presenten y comentar un poco qué es lo que las llevó a participar del encuentro. Y tenemos un espacio después donde comemos cosas y charlamos un poco de lo que surgió en los encuentros. Y los mismos bebés y mamás nos fueron marcando también el tiempo. Arrancamos, claro, con un taller de 3 horas que se hizo eterno. Y llegó un momento donde todos lloraban y ya las mamás se iban preparando. Y, claro, y quedó redondito en 2 horas teniendo en cuenta esos dos, claro, momentos anteriores. Sí, además también pensando que las mamás vienen con cosas y llegan y todos los bolsos y dejar las cosas en un, claro, lugar y cambiarlos y bueno, prepararnos para la actividad, hacer la actividad y después también preparar todo eso para irse. Entonces sí, son 2 horas. Este mes proponemos como 2 encuentros, diríamos hacia finales de mes. Las fechas están, no las escribí, después cualquier cosa las decimos. Sí, y bueno, ahora después vamos a pasar todos los datos de contacto para que las, buenísimo, puedan encontrar y, sí, y para las preguntas más concretas. Tenemos 2 encuentros, que sería uno, viene la mamá con el bebé, el encuentro tradicional, entre comillas, como bautizó una de las mamás, un encuentro tradicional, y el siguiente es con el acompañante, que nosotros abrimos el juego, ¿no? Porque dijimos... Las mamás que nos habían propuesto, en realidad, nombraban mucho a los padres, más nosotros hacemos como unas poesías grupales también, y surgían el nombre de los padres o eso, pero también vimos la variante como yo, que soy madre soltera, entonces, claro, por ahí podría ir con una hermana, con una madre, o por ahí viene la otra mamá, ¿no? Claro, son parejas, uh-huh, donde son dos mamás, entonces dijimos, bueno, vamos a abrirlo a que sea el acompañante adulto y que la madre sea la que elija qué acompañante es la que el que quiere invitar a esta propuesta. Entonces, así, básicamente este mes es un encuentro para los más chiquitos, los peques, antes que se desplacen con su mamá y después otro encuentro con que suman al trío, al acompañante. Diríamos. Y ustedes como responsables del proyecto, ¿Qué notan en las mujeres, digamos? ¿Cómo llegan esas mujeres y cómo se van después de un encuentro con ustedes? Y de haber vivido esa experiencia. Y algo que surge mucho es la necesidad de encontrar un espacio, como en dos puntos. Por un lado, un espacio donde ellas puedan estar, como un espacio más personal. Y por otro lado, también surge la necesidad de encontrar el espacio con el bebé. Y esto lo hablamos mucho, incluso a mí me surgía como inquietud cuando con Marta estábamos dándole forma a la propuesta. Esto de el papá viene a casa cuando llega a trabajar y se pone a jugar. Viene la abuela, juega. Viene el tío, juega. ¿Y yo cuándo juego? ¿Yo cuándo? Claro, encontrar ese espacio de... Claro, porque estoy en casa y digo, ay, está jugando, buenísimo. Bueno, pongo la ropa y vuelvo. Y entonces la cabeza nunca está ahí. Cuando salís de tu casa, estás en otro lugar, no hay otra propuesta que estar acá. Bueno, ahí es donde puede surgir y muchas se van con esta expectativa cumplida de encontré ese lugar, me encontré con él, pude jugar, me pude relajar, pude cerrar los ojos. Una mamá nos dijo algo muy hermoso, que fue pude cerrar los ojos y sentir que mi bebé estaba cuidada por otras mamás, ¿no? Y aparece esto de la tribu, ¿no? Esto de las otras mujeres sosteniendo y acá sosteniendo desde el cuerpo también. Y nos viene Calle 13 también a opinar. Le pegué una mirada fulminante, sí, creo que lo sé. Sí, todo bien. Sí, es que es un mundo infinito, ¿no? Cómo cada uno recibe la propuesta. Sí, hay mamás que se sorprende, otras mamás que reconfirman cosas, otras que nos quedamos con la pregunta, ¿no? Porque también hay madres que son muy reservadas y van y vienen y después de repente te mandan un texto y decís, ¡wow! ¿Viste? Porque la procesión va por dentro a veces en algunas cuestiones, ¿no? Uno, pero sí, en general vemos eso como asombro, esto de lo que vos dijiste, o regocijo, pero sí, por suerte, felizmente nos damos cuenta que sí, que es un lugar que otras necesitan también. Claro, claro, claro. ¿Les gustaría compartir algo, algunas palabras de las mujeres? ¿Tienen ahí a mano? Sí, tenemos acá... ¿qué querés que leamos? ¿El de Kim? El de, ¿cuál te parece a vos? No se pongan celosas, chicas, ¿eh? Esto es puro azar. No sé. En todo caso, después pueden buscar los... todos los relatos. Pero bueno, dale. Dale, el que quieras. Dale. Este es Aire, Amor, Danza, Apego, se llama. Una mujer con su espalda hundida en el suelo respira profundo. Su columna se desliza compasadamente como un animal de dos patas. Cabalga sobre ella su pequeño bebé muy expectante, silencioso. Algunos suspiros y sonidos casi como chillidos. Pataleos. Otro bebé intenta darse vuelta con todo el entusiasmo posible que quepa en un ser. Manotea el aire. Su mamá movida mueve sus piernas, las hace bailar, mientras suenan los tambores con cantos añejos. Abracitos, mecimientos, miradas, cómplices y miles de besos. Los sonidos internos se mezclan con los de la calle. Mucho aire y viento soñado con paisajes imaginados. La calma del pecho. Muy sutilmente se empieza a escuchar un canto desde el vientre. Flota en el aire sonidos esponjosos, casi una canción de cuna. Casi todo es calma, casi todo es sosiego. Casi somos uno. Bueno, eso sí. Qué lindo. ¿Y bueno, dónde pueden encontrarlas? ¿En Facebook? ¿Tienen una página? Tenemos una página en Facebook que es Bebé Baila Conmigo. Se escribe con 2B larga. O sea, sería Baila Conmigo, todo baila, junto, baila conmigo. Sí, con María decíamos, ¿cómo se dice? Bebé Baila Conmigo, claro, sí. Baila. Perfecto. Como el imperativo, pero una invitación, en fin. Baila Conmigo, entonces, con las 2B larga, punto Vínculos en Movimiento. Uh-huh. Y ahí las contactan, y bueno, para el tema de los horarios, todo eso lo pueden, toda esa información está ahí. Todo eso está ahí, y bueno, y también nos podemos manejar vía mensajes, digamos, cualquier consulta. Tenemos un correo electrónico también para las mamás que no tienen Facebook, que es Bebé Baila Conmigo, @gmail.com. Perfecto. Y dijimos que la zona del taller es por Boedo o Almagro. Boedo o Almagro. Acá en el barrio. Sí, ahora estamos empezando a tener invitaciones por otras zonas. Gente que nos va conociendo y, por ejemplo, hay, no sé, la Semana de la Maternidad y nos dice, bueno, tal lugar. Claro. Y por ahí también vamos a estar por Chacarita. O sea, entran a la página, están. En general siempre estamos por esa zona. Almagro y Boedo es como la sede, la plataforma. Claro. Y ahora nos estamos... Sí, además estamos con ganas también de por ahí La Plata, Pergamino, gente que nos va conectando y que dice que estaría bueno que vayamos para allá. Bueno, tenemos que ahí gestionar. A bailar con los babies. Sería hermoso. Bueno. Sí. ¿Para cuándo el grupo de niñas más grandes? Por mi hija, quiero que eso sea algo personal. Tenemos ganas de hacer un montón de cosas, no nos queremos. Te lo vengo pidiendo hace un año, ¿vale? No, y yo quiero además la coreo, yo ya estoy grande. De Violeta ya, no. No, la coreo de los fulares, para alguna semana de la crianza en brazos, para algo. Bueno, tenemos que ganarles, las españolas han hecho en Estados Unidos, no sé, tenemos que programar una para hacer una coreo. El año con que las compromete, firmamos contrato acá, saca una hoja. Sí, además, además a veces hacemos propuestas con portabebés, bueno, yo tengo un montón de portabebés, Juli me conoce que tengo todos los que hay, me falta solo la mochila, pero el resto los tengo todos, así que vamos, con todos los portabebés, con los demás. data y les pedimos a las mamás que lleven y hemos hecho algunas partes de encuentros con los portabebés y también está buenísimo. Qué bueno. Y Malca, quiero que sepas que ya estuve agenciando acá el tema porque con los mellis y aceptan tías para que cada una pueda ella bailar. Ella quiere bailar ella. Yo, sí, vení vos. Yo me sacrifico y bailo con alguno de los dos. Si no, ella, no hay problema. Bueno, chicas, la verdad que muchas gracias por haber venido. Esto es una delicia total. Sí, gracias, gracias. Un placer infinito. Repetimos que para encontrarlas en Bebé Baila Conmigo, Vínculos en Movimiento en Facebook, sino mail bebebailaconmigo@gmail.com. Y bueno, si no, nos escriben a nosotras y las contactamos. Sí, igualmente, antes de que se vayan, acá hay una pregunta para ustedes de parte de Daniela, que aparte te agradecemos que nos querés enseñar a usar el Twitter, recién te acabo de leer, que ella dice, para que les consulten a las chicas de Bebé Baila, ¿qué edad de bebés? 2 años y medio, pregunta. Chan, chan. Todavía nuestro grupo no llega a esa edad, estamos hasta el 1 año y medio. Claro, en realidad... Cuando uno hace una propuesta no sabe lo que se encuentra, ¿no? Es como la caja de Pandora. Nosotros fuimos humildes con la propuesta desde lo que nosotros teníamos experiencia, que era lo que acabamos de contar, nuestras niñas. Claro. Pero claro, es verdad que hasta se podría extender en lo que es danza en familia, ¿no? Pero quisimos como conservar esto de los bebés porque pensábamos que era algo que no había, ¿no? Claro, tal cual. Está buenísimo. Y evidentemente se ve que el otro tampoco, porque nos preguntan mucho, sí. Pero... Es que de hecho, yo estaba pensando, y la única actividad así como compartida para mamás y bebés es la natación. No sé si hay alguna otra así... Con los nenes tan chiquitos, me parece súper creativa la propuesta. Sí, es alucinante. Buenísima, sí. Es alucinante la propuesta. Y bueno, veremos si seguimos creciendo, pero bueno, queremos jardín, pisar... primaria y... Pero queremos también como poder... digo, ¿no? Porque queríamos también a veces... El que mucho abarca, poco aprieta. Claro, wow, parece claro. Medio de... No, porque a veces sí. Nos decimos y nos sentimos mal, ay, ¿por qué no decimos que no? Pero es cierto. Es verdad que queremos también detenernos en una propuesta que queremos que crezca y, claro, y que se conserve y que se fortalezca y después más adelante eso, sí, estará. Total. Sí, por eso decís. Pensamos esto de la familia, de incluir un adulto, y bueno, como por ahí hacer como algunos encuentros esporádicos, sí, no tan claro, regulares, pero donde puedan incorporarse otros miembros de la familia, o tal vez hacer una invitación más abierta en algún momento a otras edades, pero sí sostener esto de los bebés por esto que decía Marta, ¿no? Igual le contestamos a Daniela que igual se conecte con la página, porque nosotros en esto de que vamos variando, fuimos subiendo y por ahí... tengamos, no regularmente como tenemos, pero por ahí en algún momento surja la oportunidad de extender la edad y lleguemos a los 2 años y medio. Para ver cómo bueno, funciona. Repitan la página, sí, sí. Y la página. El mail y la página, perdón. El mail, bebebailaconmigo, @gmail.com, y la página es bebebailaconmigo.vínculosenmovimiento en Facebook. En ¿no? Facebook. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, gracias a Valeria Boruch y Marta Bulgaroni por haber estado acá con nosotras. Un placer inmenso, la verdad. Lo mismo, chicas. Seguimos nosotras, Mariela. Seguimos con José, que nos va a mandar un algo. Y relajamos. La de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Ayer terminó la semana de la crianza en brazos, que el martes pasado no nombramos ni dijimos nada. Entonces, en este programa nos resarcimos y convocamos a una gran amiga que es Belén Alonso, de Vincularte Propuestas con Sentido. Que nos apoya en todos los proyectos que llevamos adelante. La queremos a Belén. Fue una de nuestros primeros contactos. ¿Te acordás, Juli? Ah, allá lejos y hace qué tiempo. ¡Qué vírgenes éramos! Cuando fuimos con nuestras caras así. ¡Viva la teta! ¡Viva la teta! Con la mundo propuesta del feminismo. Sí, sí, cómo olvidarlo. La propuesta del postnatal de 6 meses y nos va a ganar un hacha. ¡No! Porque la teta, porque el feminismo. Bueno, en fin. Ha corrido agua bajo para el puente. Para las secciones. Lo contaremos más adelante, sí. Y bueno, le preguntamos a Belén que nos cuente de qué iba la Semana de la Crianza en Brazos, cuál era el lema de este año y cuáles eran los beneficios de portear. Y ella nos decía lo siguiente. Este año se conmemoró Bueno, muchas gracias, Belén. Le mandamos un beso volador desde aquí hasta Santa Rosa, que llegue. Un beso y, volador. Sí, sí, gracias por estas palabras y por ayudarnos a conmemorar, a darle un cierre a la Semana de la Crianza en Brazos. Bueno, y ahora vamos a escuchar el próximo tema y nos preparamos para nuestra segunda invitada de honor. Yo ando por el mundo encantado por colores que no sé el nombre, colores de Almodóvar, de Frida Kahlo, colores, conozco el lado oscuro y por eso presto atención a mis amigos. Ellos son mi segunda piel, mi cápsula protectora, y quiero estar acá para cuidarlo. Lo malo, yo ando por el mundo divirtiendo gente y llorando por teléfono y viendo morir de hambre a los chicos que tienen hambre por la ventana del auto, la ventana del cuarto, esta tierra por la ventana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo cuadrado y bajo control. Yo ando por el mundo y los autos corren para qué. Y los chicos corren para dónde. Transito entre dos lados, de un lado apuesto a los opuestos. Me muestro, me expongo. Yo canto para quién. Por la ventana del auto, la ventana del cuarto, esta tierra por la ventana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo encuadrado y bajo control. Yo ando por el mundo, mis amigos, ¿dónde están? Al lado, por la ventana del auto, la ventana del cuarto, esta tierra por la ventana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo encuadrado y bajo control. Yo ando por el mundo y mis amigos, ¿dónde están? Y mi alegría y mi cansancio. Hey, amor, ¿dónde estás? Hoy desperté y no tengo a nadie al lado. Por la ventana del auto, la ventana del cuarto, esta tierra por la ventana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo cuadrado y bajo control. Todas las madres podemos ser Susana. Todas las hijas podemos ser Micaela. Todas las mujeres podemos ser Marita. Justicia por Marita Verón. Decile no a la trata. Las Casildas. Bueno, y acá estamos nuevamente en el aire. Enredadas. Enredadas. Con Fernanda Kluger. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola. Nuestra invitada, haciendo honor al mes de la madre, en este octubre, que en este octubre, el único sí. programa sin madre fue el de Francisco. Que es bueno, como una especie de es madre. Es como una madre. Es como una madre. Una madre polleruda. Y acabamos de escuchar Nacho y los Caracoles, Escuadra. Qué hermosa canción. Viste, es un cover de Diana Calcañotto. Qué lindo. ¿Y por qué la elegiste? En realidad, bueno, había elegido la otra que sí, me representaba. Había elegido a mi caballito. ¿Te censuró? No, me censuró, yo le puse una opción. Había elegido mi caballito, le dije, ay, es la canción que usamos siempre de cortina, claro. Qué sé yo. Entonces pensé en otra y de verdad que no es, la otra era bien de mí como mamá y esta no, pero la conocí hace poco, me la cantaron, me gustó y no sé, me encanta. ¿Quién te la cantó, Fernanda? Me la cantó un amigo una vez porque yo le pedí algo de una ventana, no me acuerdo cómo fue, para una cosa del laburo y me encantó y empecé a buscar versiones porque también está, o sea, las mayores versiones están en portugués y es re linda esta que hace este chico. Muy y me linda, encantó. Sí, qué sí, linda. Sí. Muy linda. Así que bueno, acá estamos con nuestra amiga madre de la bueno, semana. Bueno, sí, la idea es esta, ¿no? Lo contamos por ahí el programa pasado de sobre todo durante este mes, en todos los programas igualmente, pero en este mes como queremos darle fuerza a esto de traer mujeres madres como para visibilizar un poco esto, ¿no? De la maternidad, la crianza y demás. Vos además de mamá y de mujer, sos psicóloga y trabajás con todo este tipo de sí, cuestiones. Psicóloga perinatal. Claro. Entonces sí. Pero ante todo soy mamá, creo. Me define un montón. Qué bueno, sí. Qué bueno eso. Sí. ¿En qué te cambió la maternidad? En todo, me parece. Me cambió... Como que ya no me puedo pensar antes, no sé, a veces me cuesta. No sé, a veces pienso que... Sí, además de que es un giro tan grande, como que me gusta mucho más la vida ahora. No sé, y siempre quise ser mamá. Creo que desde que tenía 4 años, ya no lo pensaba. ¿Era Susanita? Recontra. Y bueno, y nada, sí. No sé cómo explicar en qué me cambió. Me cambió en todo, como nos cambia a todos, pero bueno. No encuentro bien las palabras. La verdad que sí, que me gusta la vida de mamá, me gusta llevar a los niños, traerlos, me gusta... Fer tiene 2 niños, sí. Matilde, ¿de cuánto? Matilda. Matilda. Que va a cumplir 7 y Lorenzo que cumplió 3. chiquitos. Y me gusta eso, me gusta llevarlos a la escuela, traerlos. Si bien ahora trabajo mucho más, me gusta juntarme con otras mamás, hablar con otras mamás, pensar la crianza, ir a la plaza. ¿Sos una mami del jardín, Fer? Soy una mami, sí, fui mucho tiempo maestra del jardín, entonces también era... Fer era más bien, era la seño del jardín del brote. Claro. Esa era ella. Pero cuando nació Mati me fui, pero sí, soy un poco mami del jardín. Ahora menos, ahora estoy trabajando tanto que estoy un poco out, pero sí. O sea, sí. Pero curtías puertas. Muchísima, imagínate que laburaba ahí, entonces era, sí, puerta, plaza, cumpleaños, claro. Comiendo al costado, hablando, sí, un montón. Pero bueno, también siempre laburé con la infancia yo. Claro. Si no era maestra ni me cumpleaños, bueno, siempre fue. Es verdad. Fer, además de todo esto, fue compañera de primaria de mi amiga Malca. Totalmente. De nuestra amiga Malca, Juli. Sí. Todo está mezclado. Por eso te iba a decir que con Malca jugaba la mamá. Así que... Cositas. Viene de lejos. Sí. Y después decidiste hacer la especialización en psicología perinatal un poco por tu devenir madre. No, ¿tuvo mirá, que ver con así, eso? Sí, yo la tuve a Matilda y estaba estudiando psicología. O sea, era maestra, pero quería como fijarme, me interesaba en otras cosas. Y después, antes de que nazca Lorenzo, me recibí. Y cuando Lorenzo nació, a los 12 días que él tenía de vida, tuvo fiebre. Y tuvo una internación en neonatología, que para mí fue como traumática, tremenda. Si bien al final no pasó nada, fue una infección urinaria, para mí fue una experiencia como que creo que me cambió la vida. Y ahí yo estaba recontra mal y un día vino una y me dice, vos sos Fernanda, sí, bueno, yo soy una psicóloga. ¿Necesitas algo? La verdad que no me sirvió en ese momento la intervención, pero yo salí de ahí y dije, yo quiero trabajar de psicóloga en una neonatología. Y un tiempo después encontré la especialización, que es de la UBA y del CONICET, y bueno, hice el posgrado y creo que me pareció que lo que quería era eso, estar con esas mamás que están pasando por ese momento que es realmente tremendo, porque te acabas de convertir en mamá, estás en pleno puerperio, en la neonatología te separan de tu bebé, él está en una incubadora, la verdad que el riesgo es alto generalmente porque los bebés son muy chiquititos, hay además de prematuros, bebés como el mío, que eran bebés a término, pero que están enfermos. Claro. Y no saben lo que es, o sea, es tremendo. Si la vida y la muerte atraviesan la maternidad en ese momento, es la crisis de que acabas de tener tu bebé, de que todavía te duele, no sé, si tuviste una episiotomía o una cesárea y que estás recontrapuérpera y encima pasando por eso en un lugar donde el bebé está separado corporalmente de vos, donde intentan también que esté separado por distintas cosas. Hay diferentes modalidades y hay diferentes lugares. Pero bueno, también hay algo que lo que van a privilegiar ahí es salvarle la vida. Entonces ahí el vínculo y todo eso a veces queda en segundo lugar. Claro. Y bueno, y entonces yo encontré ese posgrado y me gustó un montón. Y lo estoy haciendo ese laburo. Ad honorem en un hospital en Florencio Varela que se llama Mi Pueblo, que es materno infantil. Ya estoy hace un tiempo largo. Y estamos tanto en la maternidad como en la neo acompañando a todas las mamás que pasan por esto. Que encima en ese caso se junta con que son personas como en una posición súper vulnerable porque es de pobreza extrema. Claro. Claro. Y donde entonces la injusticia es un poco mayor, además de que está pasando todo esto, ¿no? Claro. Sí. Bueno, estoy recontenta, la verdad, qué que lindo, pueda hacer eso. Sí. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Está buenísimo. Y es como sanar un poco, ¿no? También. Sí, pienso. Para esto. Yo me acerqué por eso. Por eso. Y creo que no sé si ahora yo. No creo que tenga otro hijo, no sé. Pero después de lo que yo veo ahí, no sé si hubiera ido antes y después me hubiera animado porque es un montón, ¿viste? Todo lo que pasa. Cosas que la verdad que uno no tiene ni que pensarlas porque. Y bueno, y la canción del caballito yo se la cantaba a Lorenzo todos los días ahí cuando estaba para que él sepa que yo había llegado. Claro. Igual yo nunca volví a mi casa, yo estaba ahí, pero bueno, te sacan del lugar. Claro. Y a veces yo qué sé, si bien es todo esto del piel a piel y todo en el lugar donde yo laburo, laburan re bien, pero cuando el bebé tiene fiebre no puede estar a UPA. Bueno, es lo que te digo, se va a privilegiar siempre que él esté... Salvarle la vida, claro. Mismo a los prematuros que están expuestos a tanto estrés, ¿viste? Entonces yo encontré ese recurso de la canción que cada vez que yo llegaba se lo cantaba y ahora se lo cuento y él lo sabe y sabe que es su canción de cuando era bebé y por eso la claro. elegí. Claro. Ah, sí. Pero si vos preguntás todo esto, la poníamos bueno, igual. Bueno, pero conocí una canción. Y te cercenó, no lo puedo creer. No, no me cercenó ella, yo le propuse otra y le mandé otra más. No, que te cercenó. No. A ver, dale, vamos a escuchar un ratito. Mi caballito, Joselo, mi caballito. Joselo, la cortina del primer bloque, Joselo. El clima que acabamos de generar lo acabas de romper. Está indignadísimo, Joselo. Quiero compartirlo con todos y todas. qué lindo, amamos este tema. Es re lindo. La verdad que sí, ahí está, se lo merecía, José, perdón. Eso le pasa por no estar atento. Para mí que anda ahí con alguna cosita. Comiendo todo. Está comiendo, tomando mate. Otro lado. Contestando mensajitos de texto, no sé, no sé, no sé. Bueno. Bueno, así que un beso y dedicado para Lorenzo. Sí. Y al jardín de infantes no volvés más. No, la verdad que estoy relaborando de psicóloga. Estoy haciendo un trabajo que está bueno que les cuento, que es un programa nuevo del Ministerio de Educación, del gobierno de la ciudad, que si bien no es que me copa la gestión. Claro, un beso a Mauri. Y a Esteban, y a Tevi, que están copados. No, ya, Soledad. Deja de romper las calles, no, Mauricio. No decimos nada porque... Bueno, la cosa es que el programa este está bueno porque se llaman Centros de Educación Temprana y son en las villas, los sábados, en distintas escuelas del CABA, que son como en zonas bien vulnerables, son actividades para mamás y bebés de 0 a 3 años, orientado a la crianza y el juego, y la verdad está buenísimo. Ah, mira, puede cerrar acá el taller de las chicas. Bebé, baila conmigo, hay que hacer la propuesta. Y después les charlamos. Y bueno, en realidad es bueno un programa así implementado por ellos, pero está re bueno porque se está pensando por primera vez en esto, en el vínculo, tiene una orientación, es recopado, la verdad, todo lo que se está haciendo. Se van trabajando distintos ejes. Ajá. Y bueno, este es otro trabajo que también tengo y además estoy como a full en el consultorio. Y eso, así que el jardín no. Basta de jardín. Chau. No. La verdad que después de lo que acaba de contar, bueno, igual las secciones. Vos sabés. Sí, vos sabés. Pensé. Obvio, y además... ¿Qué? Fer tiene ascendente en Piscis. Sí. ¿En serio? Sí. Todo tiene que ver con todo. Sí. Muy bien. Así que bueno, vamos a arrancar con la primera sección de Enredo en el Aire. A ver, José, si lo logramos. 100% Piscis, Piscis, Piscis, Piscis, Piscis. Nos prende, nos apaga la luz del aire, nos hace pegar unos vengando, sustos. Está es vengando, malo, es José. Malo. Te vamos a dedicar el próximo Pepa, todo para vos. Bueno, contanos, Fer, tu anécdota de Piscis. Bueno, le contaba recién a Belén ahí afuera, que tengo un montón porque soy repisciana, que una cosa que me... Eso de trabajar en un hospital, de trabajar como en la vocación de servicio y todo esto, me identifica, pero bueno, cuando Lorenzo estuvo internado, cuando vos me dijiste todo esto de la maternidad, a mí me viene mucho esta experiencia, no lo puedo evitar. Y era que yo no podía parar de llorar, pero ya realmente se me convirtió como en algo que pasaba, ¿entendés? Yo iba a comer, volvía, todo, y me seguían cayendo lágrimas, medio que se comentaba, era como un poco loca. Y, la que no para de llorar. Sí, yo dormía ahí en una silla, nunca volví a mi casa, seguía llorando y me despertaba. Y me traía como algunos problemas con la gente que me decía, dale, cortá, pobre bebé, no sé qué. Bueno, pero realmente no podía, era una canilla abierta y un día... Dale, cortá. Sí. Le mandamos un beso. Sí, bueno. Qué amorosos, ¿no? Claro, porque bueno. No, porque en un momento ya era bueno, el bebé va a estar bien, ¿viste? Y un día el abuelo de él llama al lugar porque como él laburaba como en algo, trabaja en una obra social, no sé qué, quería como, llamó al lugar a ver qué era, qué le podían decir de cómo estaba Lorenzo. Le dice, no, mirá, el nenito va a estar bien, el chiquito va a salir adelante, esto es lo que el parte médico dice, la mamá la verdad que preocupa un montón, que está todo el mundo preguntando por qué llora tanto, que no sé qué, y como el bueno. No sería, el problemita sería la mamá. Pero bueno, ustedes me entienden, la mamá queda internada. No, por eso que me muero. Bueno, por eso. Sí, Piscis a full. Es que, sí, me parece que a todos les pasa. Algunos van más por dentro y la pueden caretear. A mí me costó mucho como el caretaje. Claro. Es que sí, nos cuesta mucho. Sí. No. Piscis no caretea, básicamente. Lamentablemente. Si querés llorar, llora. Sí. Muy bien, muy bien. Aprobada, estás aprobada. Gracias. Muy bien. Joselo, acuérdate, tenemos otra sección. ¿Te acordás? El botón... Yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! amor de Dior, por el amor de Dior. Pero no, le voy a sacar una foto con una bazooka. No sé, ya a esta altura le tenemos aprecio, porque si no... Yo creo, Mariela, que Joselo nos quiere perjudicar la carrera. ¡Me estás disparando en vivo! No lo puedo creer. En fin. Hagamos como que no pasó nada. No pasó nada. Vamos. Bueno, tu anécdota. Esta es polémica. No es sabía si contarlo o no. Claro. Hace el chiste que hace siempre, a ver. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Ganando amigas con las Casildas? Quiero decir que no quiero decir el nombre porque es una persona como conocida. Como hizo Fran. Es una persona. Sí, me como parece que sí. Como dijo él, no me suena la palabra. Sí, fue medio obvio igual de Fran. Dijo un enigmático. Un enigmático. Bueno, la cosa es que cuando vos me lo dijiste me quedé pensando y dije: ¿A quién quiero matar? La verdad, claro. Que a nadie. Y me acordé que sí, que cuando nació Matilda, justamente... Siempre a alguien, sí, queremos matar. Lo que recién le contaba a Belén, que yo ese sentimiento lo perdí, pero porque lo sané o no sé qué pasó, pero que lo tuve grosso. Pero te ha vuelto con otras situaciones o circunstancias. No, no. La Pepa todas la tenemos. Sí, sí, pero no con... Este fue intenso, digamos. Yo había elegido un médico que tenía una partera, supuestamente el parto humanizado y respetado. La. Y bueno, y ella me desilusionó mucho, me lastimó, no me acompañó como debía, si quieren lo cuento o sí, no. Sí, sí, sí. Tú, como vos quieras. No, bueno, era, supuestamente, no sé si conocen esa modalidad, yo no me animaba a tener la Mati en casa, pero habíamos arreglado como por medio de económico, de que sea... Que te acompañe en la institución. No, y que me acompañe en mi casa para el trabajo de parto, para luego ir a la institución. Primero, la primera vez que yo la llamé por teléfono, yo imagínate la ilusión, lo que era el embarazo para mí, yo era Bambi. Y la llamo por teléfono y le digo, sí, quiero ir. Y cuando me dice lo que sale la consulta, me quedo como callada, ¿no? Porque no lo iba a hacer. Me dice, más caro te va a salir el cochecito, ¿eh? Así empezó como nuestro vínculo. Bueno, como yo también tengo esto pisciano de dejarme llevar un poco, y como era la partera que había, no es que se me ocurrió decir volanteo. Bueno, seguí ahí. Otra vez yo me lastimé el ojo y me preguntó qué era lo que no quería ver. También me dolió. Otra vez contó, te veo como iba sumando yo. Cuando yo estaba, ponele 39 semanas, que a una compañera se le había muerto el bebé. Me pareció como un dato que podía conocerlo después, qué sé yo. Y el día que llega este momento, empiezo con el trabajo de parto, la llamo por teléfono. Me dice, mira, la verdad que estoy reocupada. O sea, para nosotros había sido muy fuerte, ¿no? Claro. Muy importante juntar toda la guita. Claro, no es claro. Que era una cosa que... Bueno, estoy reocupada, qué sé yo, así que va a ir otra persona porque estoy en otro parto. Bueno, todo bien. Viene la otra chica, me revisa, qué sé yo, me dice, no, te falta. Bueno, yum, Zacatanga nos cobra un montón más. Bueno, no está en los planes, no importa, en este momento es importante, es otra cosa. Ella llama más tarde y dice, che, estás hace un montón con la bolsa rota, no sé qué, tómate tal y tal cosa, yo veo si te puedo ver mañana. Claro, yo en el trabajo de parto, o sea, pasaba la noche... Yo la llamo en la mañana, la despierto. Como que le molestó que la despierte, claro. ¿No? Acuérdense lo que les digo, que era un contrato y que era un laburo. Y me dice, mira, la verdad que si yo te puedo ver, yo había empezado el día anterior a las 6 de la tarde. Esto cuando yo recién osé molestarle eran las 12 del mediodía. Miento, pero a las 3 de la mañana ya pasó a verme y me dijo, acá falta. Eso a la derecha de ella, ¿no? Pasó y me vio y me dijo, falta, y se fue, se quedó 5 minutos. Cuando viene, la llamo a esa hora, como que la desperté y le molesto, me dice, mira, la verdad que si yo te puedo ver a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, porque antes no puedo, no sé qué, así que, ¿sabes? Hagamos una cosa, en un rato, si querés llamarme, te venís vos para mi casa. Yo para tu casa, yo con las contracciones, claro. ¿No? Bastante angustiada, le decía, me duele, más te va a doler ser mamá, me decía. Ah, bueno. Ya era todo horrible. Toda la empatía. Y terminó así, yo con Federico tomándonos un taxi, yo con todas las contracciones, obviamente sin llevar nada, con una tormenta tremenda yéndonos al donde vivía ella, que no era cerca de mi casa y mucho menos cerca de la clínica. Y cuando llegué a su casa, que ya era una locura, ¿no? Pero no sé por qué yo no lo cuestionaba, dice, no... Ah, no, dice, tenés dilatación completa. Esto es una locura, ¿cómo tenerlo acá el bebé? Le digo, no, yo no quiero. ¿Te acordás que habíamos arreglado que nosotros decidimos otra cosa? Bueno, nos vamos para la clínica. ¿Trajeron todo? No, la verdad que no trajimos nada. Bueno, entonces tuvimos que pasar por mi casa, agarrar eso, sacar un pañuelo, yo aguantar para no sé qué. Bueno, horrible. O sea, el parto fue lindo y rápido. Para mí fue muy violento tener que aguantar más o menos previa. Una hora dentro de un taxi y no poder pujar, que me agarraba la cara. Me pareció feo, no me pareció feo cómo me trató en el parto. Lo primero que me dijo cuando nació Matilda, me dijo, qué compañero que tenés, la verdad que este pibe no sé qué. Bueno, no sé, ya me quedó mucho odio, me quedó mucha bronca, también por lo económico, porque me cobraron como de más, no sé, y quedé como, y en esas noches que yo amamantaba y que son tan largas y que uno está despierto, me imaginaba que le escribía una carta, o que, bueno. Todos los descargos. Sí, o que lo iba a contar, no sé, así que bueno. Lo estás contando. Me llegó la hora, chicas, esa es la persona que bueno, yo para ella, bam, bam. Entonces, ahí va. Todo lo disparo. Eso no se hace. Acompañan a las mujeres, sí. Sí, sí, sí. De totalmente. Otra forma, la verdad. En aparte fin. De esto, vendemos respeto, ¿no? Y la verdad que... Sí. Deja mucho que decir. A mí me lastimó un montón. Digo, tuve la segunda partera que tuve, una persona que no tenía tanto discurso ni tanta cosa y una mujer que me acompañó de alma a alma. Te mandamos un beso, que vos sabés. Vos sabés que estamos hablando de vos. No sé, mandamos un beso grande. Es conocida. ¿Qué va a hacer? La escuela. Y es sí. La escuela. Buah. Nos vamos un poquito indignadas entre Joselo y esta anécdota. La verdad que... La vida es picante, chicas. Sí, la vida es picante. Antes de terminar, quiero mandar un beso a mi hermano que me ha hecho tía. Oh. Ha nacido Inti, mi segundo sobrino, así que a él, ¿y qué haces María, acá que no estás a viajando a Esquel en el es primer que avión que sale de Aeroparque? Mi hermano vive a 2,000 kilómetros. Y tendría así como... Sí, la verdad que tengo muchas ganas de ir. Seguramente a fin de mes vaya. Les mando un beso gigante. Y otro beso muy grande a Goldie, mi amiga Goldie, que es mamá de Benja. No, es un chiste interno, María, que no te puedo explicar al aire. Listo. Es mamá de Benja y de Paloma. Les mando un beso gigante. Y estamos terminando. Estamos terminando. Le mandamos un beso enorme, muy grande, a nuestra amiga Vale, que está ahí del otro lado. Seguramente. ¿Sí? Un beso a Sole y a Diego, que pasamos un fin de semana alucinante en su casa. La verdad que la pasamos increíble en Entre Ríos, así que un beso gigante para Helios y para Lauti. Bueno, y nos estaremos viendo la próxima, mucho más relajadas después de esta semana intensa que nos espera. Y feliz Día de la Madre para todas. Sí, así es. Estén atentos que vamos a lanzar ahí un poquitito una sorpresita del laburo que hemos estado haciendo con respecto al Día de las Mujeres Madres. Bueno, muchas gracias a nuestras amigas de Bebé Baila Conmigo. No se pierdan la propuesta, que está buenísima. Gracias, sí. Fer, por haber venido. De nada, la pasé un placer bien. Enorme tenerte. Se hizo me cortito. Encantó. Sí, recorto. Ufa. Dos horas. Sí, José. Gracias, José, lo igual te queremos. Gracias, te queremos, Belén, José, ahí del otro lado. Queremos. Y nos vemos la próxima. Chau. Chau. Well